8 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana y estamos recibiendo con mucho gusto a Fernando Alonso, este músico uruguayo que en pocos días se va a estar presentando en el Parador Surí. Él ya estuvo, pero bueno, de eso vamos a hablar con él. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buenos días para todos, un gusto por aquí. Queríamos conversar contigo, Fernando, porque además, bueno, vas a estar en el Surí, ya has estado en el Surí, ¿no? Eso sí. Sí. Te había comentado la producción que habíamos estado un par de años atrás. Hace un par de años, exacto. Sí. Y ahora está Fernando Alonso y su grupo, ¿es así? Correcto, estamos en ese formato, sí. A pesar de que estábamos con otro grupo y bueno, por el motivo de tema personal y laburo, bueno, fuimos disolviendo y quedamos como solistas y acompañados de músicos ahora. Bueno, contanos, Fernando, ¿de qué se trata el grupo? ¿Qué tocan? ¿Qué música hacen? Y la parte nuestra es tema de cover, es un tema propio también a veces, que es lo que bueno, generamos en el repertorio y está siempre con temas conocidos y eso. Cuando hablas de temas de cover, ¿cómo de qué tipo de temas? Y dentro del género folclore, yo sé, covers de Pepe Erra, de los Limareños. Claro. En su cara, todo el mundo que es canto popular, vamos a decir. ¿Y tienen composiciones propias también? Sí, hemos creado, sí, y estamos recién sacándola, vamos a decir, al repertorio, agregándola para ir haciéndolas conocidas, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace que están tocando juntos? En este formato del 2018 estamos. Anteriormente estábamos como grupo con otro, con Cuerdas del Sur, que fue cuando participamos, que estuvimos en vivo por ahí por la radio, haciendo presentación, sí. Y después estuvimos por el sur. Y en las composiciones, Fernando, ¿cómo arman las canciones? ¿Quién escribe? ¿Quién hace la música? ¿Cómo es eso? Y bueno, quien les habla, sí, que escribe, bueno, medio, ajá, como decir, de atrevido, como decimos la jerga nosotros acá por los maragatos. Sí. Por acá también, componiendo... por acá también decimos. ¿Sí? Y está siempre creando, o sea, claro, hablando de la zona o de algún motivo, ¿no? Siempre buscando... Esas son las inspiraciones, pero, digamos. Claro, las creaciones que vamos buscando. ¿Y hay mucho para hablar de las cosas que pasan en la zona? Y hay, sí. Sí, por el tema de que es una zona poblada, vamos a decir, cerca de la capital, y el tema de rubros, hay muchos rubros diferentes, y también de lo que se habla del tema de espectáculos y eventos que hay en la zona, ¿no? Es una zona que hay muchos espectáculos ahí. Claro. Qué bueno, Fernando, buen día, que con esta conformación del grupo que tienen ustedes ahora, la incorporación del bandoneón, justamente el otro día, hace un par de días, estuvimos aquí en el estudio a Néstor Vaz y estuvimos hablando de lo que es el bandoneón y la verdad que es un instrumento muy particular y puesto en la música nuestra, le da una fuerza impresionante. Le da un gusto, le da un plus importante y siempre está, siempre me gustó el tema de acompañar con un acordeón, el grupo, un bandoneón, y justo surgió la idea de agregarlo y está, la verdad queda buenísimo. Queda. Claro. Vamos a recordar a Rubén Vera, que siempre con libertad tenía una camiseta impresionante, sí. Así sí, que lo recordamos en este momento. Y viendo tus inicios de aprendizaje en la música y en la guitarra, el coro departamental de la UTU Libertad te marca allí cuando vos tenías apenas 15 años. ¿Qué importancia tienen estas cosas que a veces a uno le parece algo menor en una ciudad como Libertad? Sin embargo, da inicio a una carrera musical, al seguir con la música. Sí, correcto. Sí, para muchos medios, o sea, para que éramos de campaña, pues yo sinceramente nos quedamos todos en campaña, la mayoría que hemos ido al coro, obviamente la participación también, pero nos abría muchas puertas porque era un taller que después de lo que era el ciclo básico y el técnico, daban ese aporte para poder aprender y sumar, ¿no?, otro sistema, o sea, poder crear música y bueno, y compartir con otra UTU, ¿no? Porque en sí era coro departamental de San José, y nosotros estábamos radicados en Libertad, pero abarcaba Ciudad del Plata, Rafael Peraza, San José de Mayo, y tal, y provocaba eso, que después de ahí surgieron grupos o solistas, y la verdad que era una buena iniciativa. Ahora, ¿cuánta cosa, cuánto contacto allí en Libertad de Trabajo Conjunto? Porque, bueno, Rafael Sellanes en percusión y accesorios y Omar Guerra en bandoneón, pero también a veces hay una cuerda de tambores en la vuelta. Sí, correcto, correcto. Sí, hace un par de años atrás intentamos con unos conocidos que integran una comparsa conocida, que creo que este año participaron en la audición de ahí de comparsa de para la llamada 2024. Ah, el fin de semana pasado. Sí, clasificaron, creo que fueron convocados, mejor dicho, para participar en la llamada y bueno, y unos integrantes del grupo surgió de sumarse a la propuesta que estoy haciendo y bueno, para dentro del candombe agregarle una cuerda de tambor que queda muy lindo. Fernando, ¿y cómo justamente ves actualmente la música en nuestro país en general, sobre todo en lo que es tu rubro? Creo que va a estar trascendiendo el tema porque hoy en día el tema de las redes va ayudando mucho y también se está concientizando y ayudando entre las varias agrupaciones. Por ejemplo, nosotros acá en San José tenemos ANDEM, que está asociada a UDEM, la Asociación Uruguaya de Músicos, y bueno, y están abriendo muchas puertas, tanto trabajando con las intendencias, culturas de evento, y se está dando una buena oportunidad, tanto para los que es el canto popular, y obviamente para los artistas locales y uruguayos, ¿no? Claro, porque también es un desafío, imagino, hoy por hoy las comunicaciones, y estamos recibiendo músicas de todo tipo, de todas partes del mundo, también hay que posicionarse, ¿no? Buscar lugar. Y correcto, sí, obviamente, sin desmerecer ningún género, o sea, siempre tratando de que por lo menos el canto popular o el folclore uruguayo no vaya quedando en vano ahí, bueno, resurja, ¿no? Y ahí estaba está el tema justamente que hablábamos hoy, la inspiración de las cosas que a las que hay que escribirle, a las que hay que cantarle. Correcto, correcto, para mantener y obviamente mantener una línea, vamos a decir. Bueno, van a estar el 14 de octubre en el Suri. Sí, correcto, sí, justo habíamos tenido contacto ahí y se comunicaron con un referente comunicador de acá de la zona, con cual hicieron contacto conmigo y bueno, con varios artistas también, porque la idea está buenísima, creo que la productora está buscando sumar artistas locales y bueno, en este caso fuimos convocados y obviamente quedamos re contentos por una puerta que nos va a servir y obviamente queremos dar un espectáculo lindo, ¿no? Vos ya estuviste, decías, allí en el Suri, en otra actividad de las que organizó la radio, ¿y cómo fue la experiencia en ese escenario? Ah, la verdad que buenísimo, eso me quedó de recuerdo, igual que mis compañeros hace poco nos habíamos juntado a comer, desde que integrábamos Cuerda del Sur, a comer algo, y eso ya hablábamos del tema de la radio, de la oportunidad que nos dieron de ir a Montevideo, conocer el estudio, mirá, presentarlo en vivo, y después, obviamente, el día del espectáculo allá en Quillú, un marco de público que acompañó en las excursiones, se divirtieron, nosotros también en el tema de nuestra actuación, y bueno, también de ahí se nos fueron abriendo puertas, que fue muy importante. La verdad que es un escenario con algunas particularidades, ¿no? El hecho, uno que lo ve siempre como público, el escenario, el ver al que está tocando, a los que están cantando, y tener el mar de fondo, es impagable eso, ¿no? Sí, sí, correcto. Aparte de eso, ahí va el punto, que es un punto integral, o sea, tanto que está cerca de la costa, resguardo, tiene buena comunicación en tema de caminería, y obviamente el Suri siempre tuvo su particularidad, que tiene una buena atención, y agrega un plus a eso también, que es el balneario, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que cuando vamos nosotros lo disfrutamos mucho allí en Quillú, y la gente la pasa muy bien, porque da la oportunidad de relajarse mucho, de, bueno, pasear por la playa, andar caminando, conociendo la zona, comer cosas ricas, cosas hechas ahí, todas caseras, pero además con el espectáculo que es, de alguna forma, el broche de cierre, ¿no?, de la jornada. Claro, sí, sí, sí. Obviamente que dentro de que marca el marco, o sea, del lugar y el evento, la música le da ese plus en ese escenario de Aníbal Sampaio que está en unas condiciones perfectas y da para demostrar lo cultural, vamos a decir. Exacto. Bueno, ustedes me imagino que van a elegir su repertorio para ese día, mayoritariamente folclore es lo que vamos a esperar, ¿no? Sí. Dentro de lo que es el rubro milonga, chamarritas, alguna polca, obviamente para divertirse, porque hay quien también se quiere ir a pegar un bailecito ahí en la pista. Ah, eso estate seguro. Está ahí. Sí. Mirá que se bailan todos, los que van, se bailan, lo que pongas, se están bailando. Sí, de esa época que pudimos concurrir, me acuerdo de que disfrutaron tanto. Me acuerdo, era justo pleno mediodía, hacía calor, pero no importaba, la gente se divirtió igual y acompañaba con las palmas, y algunos, inclusive algunos salió a bailar. Sí. Algunos, y sobre todo algunas, siempre son algunas. Sí, algunas, sí, correcto. Bueno. Fernando, una pregunta, ¿se puede encontrar la música de ustedes en algún lugar para los oyentes que ahora quieren buscar el grupo de ustedes, el poder escucharlo? Sí, tenemos redes sociales como sí. Facebook, Fernando Alonso y su grupo. Ahí está. Que puede ver algo ahí de eventos y fotos y algún video también. Después por YouTube tengo Fernando Alonso y su grupo también, en una cuenta. O sea, está, hay videos, pero no están muy bien producidos, o sea, son algo casero. Pues sinceramente, vamos a pulmón y bueno, claro. El tema hoy en día que nos quita que el músico uruguayo tiene que laburar. Y no, es imposible lograr a veces mucho de la... Claro. O sea, sí. Solo de la música. La mayoría tiene esa situación. Sí. Nosotros lo recibimos acá y todos tienen que andar en esas vueltas. Y entonces no nos ajusta un poco los tiempos, pero está, la idea, estamos grabando, inclusive logramos hacer una canción para la Ciudad de Libertad. Que habla mucho de los lugares, parte de eventos que tienen, puntos locales, y también de quién inauguró y eso, la ciudad. Y estábamos la idea de hacer un videoclip y bueno, por cualquier momento subirlo en las redes, ¿no? Obviamente. Mira, no la tenemos nosotros la canción La Libertad, ¿no? Acá. No, tendría que ver porque sí, la productora me pasó ahí que le pasaron unas canciones, pero no la tenían en el teléfono justo, me agarró por afuera del laburo. Pero se la voy a compartir porque eso yo calculo que va a ser tendencia y capaz que... Se puede servir ustedes también como anticipo. Sí, nos gustaría mucho recibirla y por supuesto conversaremos sobre esa canción también. Buenísimo, entonces. Bueno, desde ya el agradecimiento nuestro de que ustedes vayan a participar. Saben que nos gusta mucho, además, que siempre en estas jornadas que hace la radio esté la parte artística y siendo de la zona, más todavía. Nos interesa mucho que sea así. Así que desde ya... el agradecimiento de parte nuestra. No, el agradecido soy yo, la verdad que agradecido por la producción, todos los contactos que hicieron llegar a convocarnos y bueno, de darnos la oportunidad, obviamente, ¿no? De hacernos conocer más en la capital y también darle participación a los grupos locales acá en la Ciudad de Libertad, como en el balneario de Quillú. Muy bien. Bueno, un saludo para allí, Fernando Alonso, y a tus compañeros, y nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Quiero mandar un saludo también a todos los familiares que están escuchando, a los oyentes de CX36 también, obviamente. Un saludo grande a ustedes por ahí por el estudio, a la productora que se comunicó hoy de mañana. ¿Sí? Y bueno, estamos en contacto. Así un abrazo. Un abrazo para todos por ahí también. Chao, chao. Viajan conmigo viejos amores, nuevos amigos, volver es nunca una verdad.